de cada barrio, de cada pueblo. Son los primeros campos de batalla donde un fulbo se vuelve la excusa para hermanarse y aprender a luchar juntos por un sueño. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. No habrá pinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano. Cancha que los parió. Sean bienvenidos, bienvenidas una vez más. Esto es La Cancha que los parió. Un programa deportivo diferente aquí en nuestro Valle de Punilla. Nos estás escuchando en este momento por la 99.3. Mi nombre es Maximiliano Javier Moyano y te acompañaremos en este martes frío de julio hasta las 21 horas, 21 y un poquito más. Nos quedaremos contigo aquí en directo para traerte toda la noticia deportiva de nuestro valle. Programa deportivo diferente, ¿sí? Hemos llamado La Cancha que los parió. Y si estás escuchándonos, es por la 99.3, como te dije al principio. Si estás en Casa Grande, nos escucharás los miércoles por la 90.1 y en Capilla del Monte los jueves 98.1. Ahí estamos. Hoy martes 18 de julio tenemos un montón de cosas para compartir contigo que estás del otro lado escuchándonos. Sabemos que estás ahí atento, atenta a toda la información que tenemos para compartir. Como te dije, tenemos la Liga Departamental de Punilla, se jugó la primera fecha y Maximiliano Bresan nos va a estar contando todos los resultados y las posiciones que quedaron en esta primera fecha del torneo clausura. La columna Tres Estrellas a cargo del Negro Incola, que nos va a estar contando al respecto del fútbol profesional. Ahora sí, el fútbol grande del país. También sabemos que, bueno, nos va a estar trayendo todo lo que pasó con Messi allá en el Miami con la MLS y su presentación oficial y muchas cosas más. Columna Tres Estrellas a cargo del Negro Incola. Nos metemos a modo mundial, estamos a horas nomás de que comience el Mundial Femenino. Tenemos un montón de información para traerte y ya nos ponemos la camiseta de la selección ahí nomás. Un clásico de la cancha que los parió, Luis Rodi, en directo te trae toda la actualización semanal, ¿qué pasa que no pasa todo al revés, che? La actualización semanal que tiene que ver con el rally y el automovilismo. Y en la historia del día lo tenemos a Gustavo el Lobito Fernández. Él es tenista, juega al tenis adaptado, viene de ganar, de quedar cuarto en Wimbledon, y tenemos un montón de cosas para contarte al respecto de su vida y lo que tiene que ver con el tenis adaptado. Si querés mandarnos un mensaje, podés hacerlo al celular 3548-633680. Sí, parece un trabalenguas, pero no lo es. 3548-633680. Ahí podés mandar tu mensaje, hacer el comentario que quieras, pedirnos un tema, putearnos, lo que vos se te ocurra. Obviamente tenemos una página en Facebook, estamos en las redes, nuestra página es La Cancha que los Parió 2023. Todo lo que decimos, contamos y escuchás aquí, lo vas a tener también plasmado en las redes. La Cancha que los Parió 2023, seguinos. Y por qué no, en este martes de frío, en este martes de julio, de invierno, pleno invierno, caete aquí a la cooperativa Liancay, Radio Panamericana, Avenida Argentina 1050, Barrio Panamericano, Huerta Grande. Posdata, trae criollos. Ya te conté cuáles son los motivos por los cuales te tenés que quedar conmigo aquí, acompañándome hasta las 9. Tenemos un montón de información para vos. Espero que no hayas conectado. Si seguís buscando en el dial, ahí estamos, Buscanos, seguimos hablando y escúchame. Mira este tema que te traje para vos. Arrancamos con el primer tema. Bersuit Vergarabat. Espíritu de esta selva. Que los deseos salgan de estado de sitio del cuerpo y el alma. Y los que casi griten con voces que asustan, con brotes de rabia. Que los que temen bailen con risas de niño, con boca de amor, esquivando amenazas, tremendos ladridos del perro de Dios. Que los pesados vuelen con alas, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada, dolor y memoria traer rebelión, que el vencido resista, no hay droga mejor para despertar. Tengo en Latinoamérica, con leopardo corazón, los parió. Estás escuchando La Cancha que los parió en esta nueva edición de martes 18 de julio. Y se jugó una fecha nueva en lo que corresponde a la Liga Departamental de Punilla. Sí, aquí los clubes de tu pueblo, de tu barrio, comenzaron otra vez el torneo que disputan entre sí. Y en este caso tenemos el honor y el placer de poder estar presentando un nuevo integrante que se suma a esta familia de La Cancha que los parió. Y como ustedes saben, tenemos transmisión por la radio, una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Por este motivo hemos decidido intentar tener un corresponsal. Lo encontramos, él se llama Roberto Ourte, ¿sí? Él va a ser nuestro corresponsal de lo que tiene que ver con el Club Atlético Capilla del Monte, que dicho sea de paso viene muy bien, viene de clasificar a la próxima instancia de la Liga Departamental de Punilla, así que celebramos este nuevo integrante, ¿sí?, que se suma a La Cancha de que los parió. Y como te contaba, él nos manda el corresponsal, nos manda la información que tiene que ver con el Club Atlético Capilla del Monte. Hola Maxi, buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Un gusto estar acá. Mi nombre es Roberto Ourte y bueno, te voy a informar sobre el Club Atlético Capilla del Monte. Este fin de semana que pasó, tuvimos fecha de descanso en todas las formativas, así que no tuvimos partidos. Y sí, jugaron los mayores, tanto primera y reserva femenina como primera y reserva masculina. Y bueno, tuvimos buenos resultados jugando de visitante frente al Atlético La Falda. La reserva femenina, que fue la que arrancó la mañana, empató 0-0 en un partido entretenido, donde las chicas van demostrando el progreso que se obtiene en las prácticas. El de primera femenina terminó con victoria para Capilla por 1-0 con gol de Brisa Romero. Partido intenso, bien jugado también. Bueno, y nos trajimos los 3 puntos. El partido de reserva masculino se lo quedó la gente de Atlético La Falda con un triunfo 2-0. Se puede decir que merecido el triunfo para el equipo local. Y bueno, en la primera masculina nos trajimos un excelente resultado. Ganamos 4-1 con 2 goles de Marcos Quintero, 1 de Fer Cisterna y 1 de Santino Cao. Jugador que viene de la reserva, que estaba debutando desde el minuto 0. Ya había ingresado algunos minutos en algunos partidos, pero desde el minuto 0 fue el primero. Los 2 goles de Marcos Quintero, muy buenos goles, muy buena jugada, y muy buenas definiciones también. Y bueno, con eso reafirmamos el primer puesto que habíamos conseguido en el torneo Apertura, que nos clasificó ya para los playoffs junto con la gente de 25 de mayo acá en el norte. Y bueno, de esta manera queremos ser los primeros clasificados y quedar entre los 4 mejores para saltear la primera fase de eliminatoria y ser un importante animador de la siguiente fase. Espero que te sea útil esta información para vos, para toda tu audiencia. Y bueno, un abrazo, toma en contacto cuando te dispongas. Aquí estaremos. Roberto Ourte nos traía la información del Atlético Capilla del Monte. Y mirá cuántas cosas hay para celebrar, el gol de un debutante en la primera de Capilla del Monte, la mejora y el ascenso futbolísticamente de las chicas del club de Capilla del Monte. Y así como Roberto, invitamos al resto de los clubes que también se sumen a este programa. Ya ven, a través de un audio, quién sabe, si vos participás de algún club de aquí en el Valle de Punilla y tenés ganas, querés participar, tenés ganas de contarnos toda la información de tu club. Terminará. Papo y Viejas Locas. El Hombre Suburbano. La cancha que los parió. Seguimos aquí en La Cancha que los parió y tenemos el honor y el placer de contar con un especialista en lo que es la Liga Departamental de Punilla y un clásico ya de su columna, don Maximiliano Bressan. ¿Cómo le va? Buenas noches. Tocayo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Saludo grande para vos y para toda la audiencia. Buenísimo, aquí estamos un poco fresco la verdad este martes, pero bien, aquí estamos atento a todo lo que tenés para contarnos que pasó este fin de semana. Sí, donde volvió por lo menos el fútbol de mayores de la Liga de Punilla. Lo que estuvo pendiente este fin de semana fue el fútbol de divisiones formativas, que debido a las vacaciones de invierno se dio postergado, así que solamente se jugó el fútbol de mayores. La primera fecha lo que se denomina el torneo clausura, ¿no? Uh-huh. Ya dio por finalizado la apertura, que contó de 9 fechas para la zona norte, 8 para la zona centro y la zona sur, teniendo en cuenta de que en la zona norte queda libre uno, van a disputar 8 partidos cada uno, con lo cual la zona norte se dio comienzo este fin de semana a lo que fue la primera fecha del torneo clausura, con los partidos que tuvieron a los Atléticos, Atlético La Falda y Atlético Capilla del Monte enfrentándose, con victoria para Capilla por 4-1, gran victoria para el conjunto de Capilla en la primera división de mayores, gran victoria también para Huerta de visitante, le ganó a San Esteban 2-0, el conjunto de 25 de mayo de la cumbre ganó por la mínima ante Río Grande por 1-0, y fue igualdad para el conjunto de River y el de Villas Unidas, de Villa Sardino, que igualaron 1-1. Recordemos que Racing de Valle Hermoso quedó libre en esta zona, en esta primera fecha del torneo clausura disputada el día domingo. Comienza a haber un poquito más de paridad en algunos clubes, ¿no? Vemos cómo de repente San Esteban no es tan fácil, Río Grande también va creciendo en su fútbol. Bueno, comienzan a ponerse un poquito más parejo. Sí. Es la primera fecha igual, ¿no? ¿Cómo? Digo, es la primera fecha igual, recién arranca, pero bueno, no es tan fácil ya. Sí, el andar del torneo hace que las cosas se vayan emparejando, ¿no? Que los equipos ya se vayan conociendo de la primera vuelta, sabiendo cuáles son los puntos fuertes y cuáles los débiles. Entonces, de esa manera, reacomodan las piezas para lo que es el comienzo del clausura y para poder equiparar las fuerzas de uno y otro. También podemos repasar lo que dejó la fecha del fútbol femenino, con los mismos partidos, Atlético La Falda y Atlético Capilla del Monte, con victoria de Capilla por 1-0 frente al Atlético La Falda. San Esteban y el Sportivo Huerta Grande igualaron 1-1. Fue victoria de 25 de mayo de la cumbre, 1-0 frente a Río Grande. Y la visita Villas Unidas de Villa Sardino venció 2-0 a River. También quedó libre el Racing de Valle Hermoso en el comienzo del clausura en cuanto al fútbol femenino. Hay que decir que quienes clasificaron del torneo apertura, no, o sea, si bien compiten en la competencia, pero ya tienen asegurado su lugar para la instancia final, con lo cual pasará en la tabla de posiciones al siguiente en el caso de que haya otro clasificado. Se entiende. Los clasificados no estarían participando por esa plaza, por así decirlo. Claro, no por la plaza, sí a la hora de equiparar y de jugar la instancia definitiva. Esa sumatoria de puntos del torneo clausura sí van a pesar para ordenarse en la tabla del 1 al 12 y ver quién queda mejor posicionado para enfrentar uno que esté peor posicionado, ¿no? Bien. Súper fácil de entender, Max. Sí, no es tan fácil. Hay muchas críticas con respecto al campeonato, formato. Sí. Es así, es la liga nuestra. Hace mucho, sí, algo que se viene hablando y que, bueno, seguramente esperemos que tomen nota en otro momento los delegados, que son quienes arman los sitios, ¿no? Claro. Esto es todo un laburo en conjunto también. Es que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo sé que no es fácil. No es nada fácil. O sea, fácil sería para nosotros criticar desde un micrófono, desde claro. Un teléfono, ¿no? Pero mucha gente, hay muchos intereses de por medio, muchos clubes con distintas realidades económicas, sociales, y todo eso después se ve mezclado en la hora de la reunión. Sí, son cuestiones que hay que contemplar a la hora de tomar decisiones que tal vez después son anuales y bueno, hay que aguantarlas. Sí, que muchas veces, imagínate que se termina cambiando las reglas a nivel nacional, claro. En el fútbol de primera, ¿cómo no lo van a hacer en el fútbol aquí doméstico, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, esa es la realidad. Este fin de semana va a desarrollarse la segunda fecha de clausura. Bien. Con lo que van a ser partidos interesantes. Seguramente el jueves estaremos repasando los partidos que vienen, ¿no? Seguramente. ¿Tenés algo más para compartir, Maxi? No, solamente decir que ya el próximo fin de semana... no, el otro van a estar volviendo a las divisiones formativas luego de las vacaciones invernales, ¿no? Bien, ahí ya se pone también divertido porque tenés los sábados, tenés los domingos, bastante más actividad en los clubes. Sí, muchísima más actividad, teniendo en cuenta de que son 6 las divisiones formativas que tiene el fútbol en Punilla, desde novena hasta cuarta, ¿no? Bien, se pone interesante. Sí, acá los chicos están todos ansiosos por volver a... Los chicos y las chicas, ¿no? Porque por suerte es mixto, están todos ansiosos y ansiosas para poder volver a patear una pelota en el club y que sume por los porotos. Sí. Bueno, es algo pasa, ¿no? Algunos se van de vacaciones, otros aprovechan a pasar tiempo con sus familias y bueno, la vuelta a los deportes se hará seguramente cuando ya el lunes que viene vuelvan a los colegios también. Sí, totalmente, Maxi. Así que ahí estaremos también listo para ver qué pasa en las divisiones formativas de cada club. Que son los que abastecen después a los mayores, ¿no? Y hoy estábamos comentando de un chiquito de Capilla que debutó y hizo el gol. Primer partido bueno, en primera y pudo hacer el gol. Esas son las cosas que se buscan, ¿no? Con las divisiones formativas, poder abastecer, que lleguen a jugar a su club o quién sabe, por ahí algún futuro... en Córdoba, en el fútbol profesional también, ¿no? Claro, hay muchos chicos que juegan aquí en esta liga y a veces también participan de Córdoba. Sabemos, por ejemplo, acá, por lo menos en el caso de lo que es el Sportivo Huerta Grande y el River de la Falda, que son los clubes que un poquito más de información tenemos, que sí, hay varios chicos que ya están jugando en un fútbol un poquito más profesional o más federado, por así decirlo. Sí. Bueno, es lo importante. Y si no les toca llegar, seguramente les quedarán amistades del fútbol, que es lo que uno más comparte, ¿no? Después andan por ahí con amigos, ¿no? Que jugaron en contra, fueron rivales, jugaron en el mismo equipo. Bueno, esas cosas lindas que deja el deporte. Por eso uno, más allá de seguir el deporte y ser... gustarle la parte competitiva, también está esa parte social que le va quedando al chico. Totalmente, y el placer de poder haber defendido los colores de tu pueblo, de tu barrio, junto con parientes, amigos, de jugar con amigos, esas cosas no te la quita nadie y no hay medio que cubra esas sensaciones, por así decirlo. Sí, sin lugar a dudas. Así que aquí siempre vamos a alentar a los chicos a que se acerquen a un club, de alguna u otra forma se acerquen a un club, ya sea para jugar o compartir ese rato social que es importantísimo. Claro que sí, Maxi. Te agradecemos, será hasta el martes que viene, como siempre, y estaremos atentos a cuáles son todas las nuevas informaciones. Un abrazo grande, saludos a todos por ahí. Gracias, Maxi, hasta la próxima. y escuchaste las palabras de Maxi Bressan, quien nos traía todos los resultados al respecto de la Liga Departamental de Punilla y la primer fecha del torneo clausura. Suena Memphis. Sin vos no soy ni seré más que un montón de nada, siempre esperándote en el lugar que vos ya sabes. Sin vos no puedo ser demasiado poco, no me alcanza para ser. que los parió. Un camino y escuchabas Memphis, la blusera, un montón de nada. Y nos metemos en modo mundial, señoras, señores. Sí, porque este jueves ya arranca el mundial, viejo, arranca el mundial de fútbol femenino. Y aquí estamos haciéndole el aguante a las chicas que nos van a estar representando en Nueva Zelanda y Australia, allá del otro lado del planeta. Este viernes pasado la selección argentina disputó el último amistoso previo al Mundial que está por arrancar este jueves. Le ganó al conjunto peruano 4-0. Los goles fueron de Mariana Larroquet, Estefanía Banini, una interminable Estefanía Banini, Yamila Rodríguez, la goleadora de Boca Juniors, el Boca campeón, y Camila Gómez Ares. Como vos sabés, aquí en la cancha que los parió, hace rato venimos siguiendo a las chicas de la selección argentina desde la Copa América, que les dio el pase para este Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Y en el marco de este Mundial hubo un montón de entrevistas que le hicieron a las jugadoras de nuestra selección. En este caso traje la que me pareció la más completa, por así decirlo. Vas a estar escuchando a Estefanía Banini. Ella es una histórica de nuestra selección, una de las pioneras que salió a ponerse la celeste y blanca y a luchar por los derechos de las futbolistas, que no es poco en un mundo bastante machista, que es el fútbol, lo conocemos, pero que poco a poco van cayendo esas paredes que limitaban la participación de las mujeres en el fútbol. Hoy en día tenemos un mundial, vamos a tener un mundial que está va a ser televisado por la televisión pública. Esto es primero, bueno, hay un montón de cosas que fueron cambiando. Por eso te traje esta entrevista que le hicieron a Estefanía Banini. Mirá, escucha. Bueno, la ilusión que tenemos en este mundial es muy grande. Creo que lo que nos viene ahora para nosotras es muy importante. Estamos con un poco de ansiedad que empiece, con ganas de empezar estos partidos que nos tocan enfrentar, y nada, muy, muy contentas y concentradas también al mismo tiempo para entrenar y dar el 100% en cada día que nos toque para mejorar. Sé que estamos lejos por ahí de las potencias que enfrentan en Europa, en Norteamérica, quizás. Creo que por ahí no tenemos ese apoyo que quizás deberíamos tener para poder enfrentarnos a esas potencias, pero también es cierto que estamos creciendo, que el fútbol sudamericano cada vez está apostando un poco más, las selecciones se están preparando mejor, y bueno, estas tres selecciones que van al Mundial creo que van a hacer dentro de todo un buen papel. Bueno, el grupo de Argentina la verdad que lo veo complicado, es un grupo difícil. Nos toca una selección, el primer partido con una selección europea que está acostumbrada a jugar con grandes potencias y bueno, puede ser complicado para nosotras. El segundo partido que tenemos es Sudáfrica, que es el campeón africano. Las chicas que tienen son muy rápidas y esa es una fortaleza que tienen, en la cual nos pueden hacer daño, y bueno, después Suecia es potencia mundial. Creo que es un grupo complicado, pero también es cierto que nosotras estamos cada vez creciendo más y bueno, creo que podemos llegar a competirle a esas grandes selecciones. Sí, el apoyo que tiene la selección argentina es muchísima, cada vez va creciendo más, la gente nos está siguiendo más. Ayudó mucho también el Mundial de Hombres que se ganara, creo que eso ha hecho que la gente se ilusionase más con nosotras, y esperemos estar a la altura de poder defender sobre todo los valores que tenemos nosotros acá en este país, poder reflejarlos dentro de la cancha, esa lucha, esa entrega que tanto nos caracteriza, ojalá poder reflejar eso, y la verdad que sí, que está creciendo muchísimo. la gente cada vez se está copando más, cada vez nos está siguiendo más, así que nada, feliz por eso. Bueno, Argentina va a tratar de jugar a lo que nos diga, ¿no?, el técnico, pero sí es verdad que estamos tratando de ser un juego más ofensivo, tratar de tener un poco más la pelota. Obviamente se nos va a complicar porque tenemos grandes rivales dentro del Mundial, pero intentaremos ser un juego bastante ofensivo, tratar de ser protagonistas dentro de lo posible. El lema que tiene la Conmebol, la verdad que de creer en grande, me parece fantástico porque es algo que me representa, por lo menos a mí, en toda mi vida, ¿no?, de soñar en grande. Creo que después uno ve a dónde llega, pero la verdad que es algo muy motivador, soñar en lo máximo. Después se trabaja para eso y ojalá se llegue a cumplir. Y escuchamos la voz de Estefanía Banini, una histórica jugadora de nuestra selección que va a estar defendiendo la celeste y blanca, como bien dijo ella, en este nuevo mundial, una nueva oportunidad para nuestra selección. Recordamos a la audiencia que el objetivo no es traer la primera, sino la primer clasificación, octavos de final, poder ganar el primer partido. Historias diferentes, realidades diferentes que tienen nuestras selecciones, pero que sin embargo aquí estamos, de alguna manera apoyándolas, aguantándolas. Sabemos que los horarios son difíciles en este mundial. Vos sabés que el primer partido de la selección lo juega en horario argentino, va a ser a las 3 de la mañana, va a estar enfrentando Italia, así que son horarios jodidos. Mira, te cuento, el lunes 24, este lunes ahora, va a estar enfrentando a Italia, debuta la selección argentina a las 3 a.m. Sí, 3 de la mañana debuta la selección argentina este lunes 24. El segundo partido va a ser el jueves siguiente, jueves 27 de julio, enfrentando a Sudáfrica. Ese sí, todo el mundo prendido, 21 horas. Vamos, che, 21 horas, ese le tenemos que hacer el aguante, aunque haga frío, aunque haga calor, no importa dónde estás, en qué parte de Argentina, si llueve, si hay nieve, ahí tenemos que estar. Y el último partido de esta fase de grupos inicial va a ser contra Suecia. Ya lo dijo Estefanía, es una potencia mundial, pero no importa, sabemos que no hay nada imposible, son 11 contra 11, miércoles 2 de agosto a las 4 de la matina. Sí, a las 4 de la mañana va a estar la selección argentina enfrentando a su combinado, al par de Suecia. Y ¿sabes qué traje también? Te traje para que vos conozcas a Yamila Rodríguez. Ella también es jugadora de la selección argentina. Y me pareció muy interesante esta nota, más que nada porque habla un poco de esto. Ella es la goleadora de Boca Juniors, que acaba de salir campeón en la liga nuestra de aquí de Argentina. Es misionera, es una piba de barrio, y lo que pide es eso, aguante. Espero que todos los argentinos nos acompañen a nosotros ahora. Es una cagada que los horarios sean así, pero bueno, si... Ahora nos toca a nosotras jugar un mundial y espero que todos estén levantados o sigan de joda y que nos hagan el aguante. Un saludo grande para toda la gente argentina, para toda la gente que nos está bancando, a la gente por ahí que no consume tanto fútbol femenino, invitarlos a que se sumen, a que nos miren, a que apoyen. Sé que los horarios no son muy amenos por ahí para una vida laboral, pero bueno, esperamos todo su apoyo y que nos puedan bancar a la distancia. Y la escuchaste a Yamila Rodríguez pidiendo aguante, pidiendo que estemos ahí firmes junto a las chicas que están allá en Nueva Zelanda, que van a estar representando a la selección argentina. Y me imagino que como fueron aquellos mundiales que nos tocaba en Corea, ¿se acuerdan? 3 de la mañana, 4 de la mañana, sin embargo, organizamos la picadita, el fernet con coca, poníamos el hielo, no importaba.

todo el país. Qué cortinita, qué cortinita, si te recuerda los domingos a la tarde, preparando el delantal, quién sabe, tal vez planchando alguna chombita para el colegio, alguna pollera, fútbol de primera, qué domingos aquellos. Pero en este momento, aquí en la cancha que los parió, nosotros tenemos nuestro especialista de fútbol de primera y de mayuyo, que seguramente debe estar muy contento. Estamos hablando de don Martín Incola, el Negro Incola, querido Negro Incola, que él participa del programa La Cancha que los parió y nos trae su columna Tres Estrellas. Ya está, sabemos que viene jodiendo hace semanas con que el River campeón, seguramente algo nos va a traer, algo de Messi va a contar. En este caso, columna Tres Estrellas con Martín Incola. Queridísimo Maxi, y a todos los escuchas de La Pana, de La Roja, en Capilla del Monte, donde escuchan La Cancha que los parió, un abrazo de gol para todos. Acá estamos con la columna Tres Estrellas, que, bueno, va teniendo algunos momentos rutilantes para informar. En principio, como hacemos siempre, comenzamos por la Liga Profesional de Fútbol, que jugadas 25 fechas ya encontró a su campeón. No es nada más y nada menos que así es, el Club Atlético River Plate alcanzó 57 puntos, lo cual lo hace inalcanzable para Talleres, San Lorenzo y Lanús, que venían asediando al Millonario, que tenemos que decir que el equipo de Martín De Michelis, como ya todos saben, técnico debutante, jugador de la casa, volvió de estar dirigiendo la reserva del Bayern Múnich y estar preparadísimo para toda su carrerita. Bueno, el tipo colgó todo y se vino para acá a cumplir su sueño. Y logró lo más difícil, la transición de la era Gallardo y quedarse con el torneo. River juntó, como decía, 57 puntos después de haber ganado 18 partidos, empatado 3 y perdido nada más que 4. Talleres de Campañón alcanza 48 puntos con la victoria de River el sábado frente a Estudiantes y la fiesta en el Monumental 3-1. Ya se hizo inalcanzable para el Tallarín, lo mismo que para San Lorenzo, que juntó 46, y Lanús 42 puntos. Quedan fechas todavía por delante, que en los que tal vez se va a ir la atención un poco más hacia la clasificación a las copas, por supuesto, y los promiedos, que ya repasaremos. Por lo pronto nos metemos con el campeón, pero no vamos a escuchar lo del sábado y esas cosas porque ya está, ya las vimos, ya las escuchamos. Hoy Martín De Michelis dio una conferencia de prensa junto a todo su cuerpo técnico. Claro, es en la previa del partido de la Copa Argentina, de la cual ya hablaremos también, pero vamos a escucharlo más tranquilo un par de días después al campeón, al técnico campeón del fútbol argentino. Creo que en la primera conferencia de prensa, una de las primeras, no recuerdo con exactitud, hablé de que íbamos a necesitar 6, 8, 10 partidos, algunos entrenadores, y sobre todo los que nos encontrábamos como cuerpo técnico nuevo en algún plantel. También iba a depender de si había más o menos incorporaciones, porque había sido una pausa muy larga por a causa del Mundial. Y no solo la pausa, sino también una pretemporada. Creo que nosotros hicimos una muy, pero muy buena pretemporada, incluso sacando resultados, si bien no era por puntos, eran amistosos, pero a nosotros nos sirvieron de gran preparación. Y donde en la gran mayoría de esos partidos nos jugamos con un 4-3-3. Bueno, empezamos el torneo con ese 4-3-3 y después nos tuvimos que ir acomodando a lo que nos dictaba el presente. Y por tal o cual razón nos fuimos mutando, nos fuimos acomodando, y allá por la fecha octava en Junín, donde ganamos con autoridad, y ahí empezamos a ser los primeros en el torneo, en la clasificación. Creo que ahí los demás equipos entendieron de que estábamos preparados, y nosotros a partir de ahí, porque nunca más soltamos la punta de la clasificación, marcamos el ritmo del torneo, ¿no? otro que habló hoy también, ya con unos con unas exaltaciones menos, fue el delantero de River, Lucas Beltrán, jugador de la casa, de las inferiores. En su momento Gallardo lo mandó a Colón a que haga un semestre, digamos, a préstamo para poder ganar minutos. La cosa funcionó bien, tanto que Gallardo le dijo pégate la vuelta, y el proyecto Beltrán, que venía a reemplazar un poco al proyecto Julián Álvarez, empezaba a tomar forma, porque en Colón le fue muy bien y porque a su regreso a River siempre mostró contundencia. De Micheli siempre lo tuvo ahí, entendió que de la era Gallardo recibía a Borja y a Beltrán listos para sacudir su delantera, y aún así decidió también traer a Salomón Rondón, un jugador que venía de la Premier, grande, el delantero, el centro delantero de la selección de Venezuela, que no funcionó en este semestre. Veremos si la adaptación tarda un poco más. Lo cierto es que Beltrán le fue ganando el puesto a estos dos nueves, al 9 de Colombia y al 9 de Venezuela, a puro talento, a pura fuerza, mostrando un poco de ese sacrificio que Julián también había marcado un poco escuela, y en esta digamos filosofía de River de que el delantero es el primer defensor. Bueno, es el goleador de la era de Michelis, Lucas Beltrán, el cordobés, nacido en La Docta, en la ciudad de Córdoba, con 13 anotaciones. Barco, Borja y Nacho tienen 6. Y bueno, y además hay que decir esto de Beltrán: todas las pruebas que fue haciendo de Michelis en distintas posiciones también tuvo que ver, también fue, digamos, otro producto de mover jugadores la delantera, porque Borja no funcionaba, Salomón Rondón no funcionaba, Beltrán seguía funcionando, y bueno, iba entrando en cada una de esas posibilidades, haciendo valer, Jugó de titular en 17 de los 25 partidos que se jugaron en esta super liga profesional. Vamos a escucharlo a Lucas Beltrán hoy en un entrenamiento abierto, en el cual hubo tiempo para entrevistas y todo, y la cancha que los parió lo entrevistó. Muy contento, orgulloso del momento en que estamos viviendo todos hoy, ¿no? Sí, obviamente que uno mira para atrás, se ha hecho mucho esfuerzo, tanto yo como mis compañeros, acá en este club. Es todo muy exigente, entonces bueno, tenemos que dar el máximo y bueno, que pasen estas cosas, la verdad que es muy gratificante, porque es mucho, mucho, de verdad, mucho el esfuerzo que se hace. Mismo ahora también uno no puede disfrutar mucho porque ya... Claro. De nuevo tiene el torneo, competencia por delante, entonces nada. Y también obviamente uno trata de mirar para adelante, siempre, seguro. Hay que seguir mejorando, nosotros como grupo, yo como jugador, entonces nada. Siempre hay cosas para mejorar, eso es lo que pienso yo. Bueno, a principio de año lo pensé, dije tal vez me tendré que ir de nuevo a préstamo. No te voy a mentir, estuve también en conversaciones para ver si podía salir a préstamo, hasta que bueno, nada, seguí entrenando, seguí exigiéndome al máximo, y creo que como digo siempre, cuando las cosas dan su fruto de tanto sacrificio que uno hace, se pone muy contento, y la verdad eso es lo que siento hoy. Un poco la continuidad, un poco el haber hecho goles, creo que también es fundamental, porque si vamos a que me esforzaba y me sacrificaba y al final no hacía goles, creo que tampoco iba a servir de mucho. Es así, el puesto de nosotros es así. Así que nada, creo que fue también un poco de todas esas cosas, entrenarme al máximo siempre. Creo que eso es una característica mía. Yo trato de entrenarme siempre al máximo, porque sé que la forma de la que se juega es como se entrena. Entonces nada, traté de esforzarme al máximo siempre que estuve acá, y por suerte hoy se está dando todas estas cosas. Cerramos capítulo de River y nos quedamos un poquito con la liga profesional para hablar de los que tiemblan. Vamos de la tabla de abajo para arriba. Arsenal está en el piso de la liga profesional con 18 puntos, muy jugado. Después viene el querido Huracán, acá del compañero Maxi, y Colón un poco despegado con 25. En esos tres no es que alguno vaya a descender, sí hay que tener en cuenta que se suman las cuestiones con la Copa de la Liga y hay que tener muchísimo cuidado. Nos vamos al otro torneo, tal vez el más federal del país. Estamos hablando de la Copa Argentina, porque en esta semana vamos a tener partidos de Copa Argentina, en este caso de los 16avos de final. Y todo arranca este miércoles a las 18 horas con el enfrentamiento de Defensa y Justicia contra Centro Español. Esto va a ser en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata el miércoles a las 6 de la tarde y estos van a jugar contra el ganador de Banfield y Estudiantes de Río Cuarto. Mañana miércoles, segundo plato, a las 9 de la noche, Racing y San Martín de Tucumán acá en el Kempes, el que tiene ganas de ver al Racing de Gago se acerca al Kempes mañana a las 9 de la noche y estos dos, este partido define quién va a jugar contra Huracán o Instituto. Atención. El jueves tenemos también varios partidos. Tenemos el partido de San Martín de San Juan contra Vélez, también acá en Córdoba, en el Gigante de Alberdi, y van a jugar contra el ganador de Argentinos y Patronato. A las 4 de la tarde, Villa Mitre versus Godoy Cruz. Estos van a jugar contra el ganador de Chaco Forever y Rosario Central, y esto se juega en la cancha de Temperley el jueves a las 4 de la tarde. A las 7 de la tarde de este jueves futbolero, Barraca Central y Boca se ven las caras de nuevo, ya se las vieron en el torneo, y en Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades, se van a enfrentar por un lugar en octavos para encontrarse con Excursionista o con Almagro. Y cierra este jueves futbolero de Copa Argentina con una gala. Es el campeón del fútbol argentino River Plate contra el segundo, contra Talleres. Esto va a ser en Malvinas Argentinas, en el estadio Malvinas Argentinas, quiero decir, en Mendoza. Y estos dos se las verán para definir si en octavo juegan contra Colón o Lanús, depende cómo vengan los resultados. Bueno, después de estas fechas que quedan medio de compromiso en el torneo argentino, se viene un pequeño descanso para todos y luego en agosto arranca primero la Copa Libertadores. Es la primera semana, ya partido de ida de Copa Libertadores, y hacia el 20 y pico de agosto vuelve el torneo local, en este caso en el formato de la Copa de la Liga. Esto, todo lo que tiene que ver con el fútbol nacional que tanto seguimos de cerca. Y ahora nos vamos, en nuestras tres estrellas, por supuesto, a hablar un poco. En Europa siguen descansando. Jugó Angelito Di María en su presentación con el Benfica en un amistoso internacional. Ya metió gol, muy querido Ángel Di María. Y lo que tenemos que hablar, por supuesto, es de la presentación de Leo Messi en el Inter de Miami. Esto sucedió este fin de semana, le tocó un mal tiempo, no sé si es un presagio de alguna cosa, esperemos que no, porque la verdad es que en Miami llueve todo el tiempo, hay tormentones de este tipo, acuérdate que están ahí muy cerquita del Caribe, y bueno, los tifones, de todo tienen ahí, tornados, se hacen muy presentes. Lo tienen tan calculado que sabían que cuando se largó la peor parte de la tormenta, en 10 minutos estaba todo, y armaron igual con llovizna. Messi fue presentado bajo una llovizna y en un estadio repleto. 20 lucas de personas disfrutaron de unas palabritas de Messi que ya compartimos. Las gracias a toda la gente de Miami por este recibimiento, este cariño desde que llegué acá a la ciudad. La verdad que estoy muy ilusionado, muy feliz de estar acá en Miami, de estar con ustedes. Quiero dar las gracias, obviamente, a Jorge, José, David, a su familia por el recibimiento, el cariño de estos días, de hacernos sentir en casa tan rápido, de hacernos todo fácil. La verdad que para nosotros fue espectacular desde que llegamos. Tengo muchas ganas de empezar a entrenar, de empezar a competir. Vengo con las ganas que tuve siempre de competir, de querer ganar, de querer ayudar al club a que siga creciendo. Estaban los presidentes, o los dueños más bien, se habla de dueños en el fútbol estadounidense, de las franquicias del Inter Miami, los hermanos Mas, que vienen de una historia intrincada con un padre bastante anticubano y bueno, propio de la fauna de Miami. Y estaba, por supuesto, David Beckham, otro de los accionistas, tal vez el menor, pero muy presente y como cara de todo el proyecto. Se lo vio bien a Leo, se lo sigue viendo en fotos donde anda por Miami, tranquilo, de supermercado, de esto, de lo otro. Hoy, martes, hizo su primer entrenamiento a puertas abiertas para la prensa, que lo vieron corriendo con el Tata, con la otra gran llegada, que es la de Sergio Busquets, este marcador central, un número 5, que tiene su chapa de ser tal vez el mejor 5 del mundo de la historia. Es muy querido el tipo, también está entrando sus años finales de carrera, y Leo Messi se lo llevó a jugar con él a Miami. ¿A quién más espera por el Inter Miami, más allá de las sorpresas con las que tengamos? están negociando contrarreloj con Facundo Farías, con el jugador de Colón que coqueteó con Boca, coqueteó con River, estuvo en un pico altísimo al momento de que Colón saliera campeón, pero bueno, la verdad es que es una realidad absoluta, es el 10 de Colón, es un crack total y estaría a punto de irse con Messi a cumplir varios sueños juntos, ¿no? La venta, poder jugar con Messi, bueno, de todo. También está el Tata Martino, que ya dirigió unos cuantos entrenamientos, dirigió también en la primera derrota para él con el Inter Miami. Son unos muertos, ya lo dijimos, esto no va a cambiar hasta que no entre este nuevo proyecto en acción. ¿Cuándo es esa acción? Bueno, prontísimo, porque este mismo fin de semana sale a la cancha el Inter de Miami. Se supone que con Messi en cancha, aunque no se sabe, por este torneo que dijimos que no era el torneo oficial de la Major League Soccer, de la Liga Norteamericana, sino una copa, la Leagues Cup, la Copa de la Liga, en la que acá se enfrentan con mexicanos y canadienses, así que se viene un Cruz Azul Inter de Miami para un poquito de show. Veremos si debuta Leo Messi. Les dejo un abrazo muy grande. Hasta aquí, Tres Estrellas, la columna que en la cancha que los parió intentamos repasar el fútbol grande de la Argentina y a nuestras gloriosas figuras por el mundo. Completísima la columna del Negro Incola. Un poquito hincha de River, me parece. Debe estar contento el Negro Incola. Felicitaciones a todas las gallinas. Están contentas. Hubo un videito que fue viral que hasta los bosteros festejaron el campeonato de River, imagínate. Cosas que pasan en el fútbol argentino. Gracias, Martín, por tu columna Tres Estrellas. Una vez más, aquí en la cancha que los parió. Acordate de darle me gusta y seguirnos en la cancha que los parió 2023. No te vayas, que tenemos un montón de cosas todavía, Queda la historia del Lobito Fernández, queda Luis Rodi con los deportes mecánicos. Tenemos música para compartir contigo, quédate hasta el final. Menos de una horita, che, no te vayas. Y le ponemos onda a la noche. Oye, mujer, tu personaje. chocha. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me jurabas tú. Con mucho cariño para toda la gente. Así, de mis recuerdos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor, ese amor que me jurabas tú. Si reciente prendés al dial, si justo estuviste pasando ahí por la radio y no sabías qué escuchar, estás escuchando La Cancha que los parió por Radio Panamericana 99.3. Ojo, porque también salimos los miércoles allá en Casa Grande por la Radio Roja 90.1 y los jueves no vas a estar escuchando en una radio Muchas Voces allá en Capilla del Monte en la 98.1. Y mientras escuchábamos dos temitas a pedido del público, Oye Mujer, ¿de qué personajes? Y metimos también un Jurabas Tú de Los del Fuego, de la banda Quemera, que aquí está presente escuchando La Cancha que los parió. Así que iba el tema a pedido de ellos. Y como anunciamos al comienzo del programa, lo que ya se ha vuelto un clásico de esta obra de arte que resulta ser La Cancha que los parió, en directo, en exclusiva, desde Capilla del Monte para vos, Luis Rodi está con nosotros vía telefónica. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia, y nuevamente un gusto reencontrarme con toda la información automovilística desde Capilla del Monte y hacia el mundo, ¿no? Totalmente, esto es lo bueno del internet. Vos sabés que de última, si estás, por ejemplo, no sé, las chicas de que están allá en Nueva Zelanda, se pueden prender a escuchar La Cancha que los parió, ¿o no? Totalmente, totalmente. Vos sabés que tengo unos primos amigos en España. Mirá. Y que son entusiastas del deporte argentino, le pasé, por supuesto, todas las las coordenadas en internet y están escuchando en este momento el programa, así que un saludo para todos ustedes en la isla grande de la Gran Canaria, sería estar ahí. Mirá vos, una noticia, somos internacionales, así que un saludo para allá, para España, que nos están escuchando. La verdad que bueno, esto es lo que vos traes, esta es tu gente, Luis, que te escucha a vos, y es lo bueno de tenerte acá en nuestro equipo, ¿no? En nuestra familia. Sí, lo lindo es eso, lo lindo es compartir, y bueno, siempre uno relacionado a la pasión que ya lleva casi 38 años ininterrumpido, en este caso con el rally, pero con toda la información que ha sido bastante importante este fin de semana a nivel internacional, a nivel nacional, y también con lo que será la nueva fecha, la quinta del rally en Belleville. Muy bien, ¿por cuál querés empezar, Luis? Empezamos por lo internacional, en el caso de José María Pechito López, fue cuarto en la carrera, una carrera mítica de Paul Ricard, en la categoría Le Mans Series. José María López corrió la segunda fecha en el tradicional escenario francés y culminó ayer en la cuarta posición en la división, en la European Le Mans Series, que es una de las clásicas del automovilismo en Francia y que disputó las 4 horas de Le Castellet en el tradicional circuito de Paul Ricard. En Francia, el río tercerense de 40 años de edad se ubicó finalmente quinto en la clasificación general con el auto del grupo Oreca, que es un equipo internacional muy famoso en Europa, que compartió con el francés Rejad y con el ruso Lomko, que son los compañeros. Se corre en una carrera de larga, se llaman carreras de endurance, uh-huh. Y en este caso fueron las 4 horas de Le Castellet. La carrera tuvo bastantes distintas situaciones en cuanto a lo que es cambio de posiciones. Ellos estuvieron en algún momento en este cambio de pilotos en el primer lugar, pero bueno, con un problemita en una de las cubiertas en la pasada que hacía el ruso, se retrasaron un poquito y terminaron en la quinta colocación. Igualmente, y siendo en el plano internacional, en la IndyCar, el bonaerense Agustín Canapino, que corre con un Dallara Chevrolet, repitió el domingo, la mejor performance en el campeonato IndyCar y finalizó en el 12º lugar en Toronto, en Canadá, en el marco de la 10ª fecha de la categoría de monoposto de los Estados Unidos, que se disputó en el circuito callejero canadiense. El piloto de 33 años había alargado en la 18ª posición y ocupó similar ubicación casi ya al final de la carrera, terminando por cantidad de vueltas corridas en el 12º lugar. En el caso del rally internacional, este fin de semana se corre la carrera en Estonia, del 20 al 23 de junio, en el país en donde también hay una nutria cantidad de pilotos que surgen, así como los finlandeses. En Estonia tienen varias figuras. En este caso uno de los más conocidos es Marco Martin, que ya ha dejado de correr, pero que ha sido campeón a nivel mundial. Bueno, esta es la fecha número 8 del Campeonato Mundial de Rally, que se va a realizar en Estonia. Y en el plano nacional, lo más importante fue los hermanos Pernía en el Turismo Competición 2000, en la 7ª fecha de Turismo Competición 2000, que se corrió en la ciudad de La Rioja, en el circuito, en el hermoso circuito que tienen ahí en la ciudad de La Rioja, Mariano y Leonel Perdiega ganaron las 2 carreras que se disputaron en el Turismo Competición 2000 en esta fecha. Bien, Luis, muy bien. Y contame cómo viene el tema de Belleville, eso es lo que más nos interesa, me parece. Exactamente, te quería comentar justamente que también este fin de semana tendremos rally en la ciudad de Belleville, la 5ª fecha del campeonato cordobés de rally. Hasta el momento son 79 los inscritos, se calcula llegar al centenar cuando se cierren las inscripciones el día jueves a las 20 horas. Se ha sumado un auto más en la categoría R5, la categoría top, de lo que sería el rally nacional y provincial, por supuesto, con la máquina de Ariel Nicolás, con su Ford Fiesta, que, bueno, juntamente con Mario Baldo y su Hyundai i20 van a integrar la categoría más grande. Recordemos también el gran regreso de el Satanás, el piloto cordobés Gabriel Reyes, con un Toyota Yaris en la categoría R2S, que vuelve tras su retiro en el año 2002 y ya habiendo pasado 20 años, bueno, se va a medir ahora con las figuras que tiene el provincial. Le va a ser bastante difícil porque hay muchos autos en esa categoría, claro, pero creo que va a ser un regreso con mucha gloria, en el sentido de que, bueno, el Rally Cordobés está haciendo esto con algunos pilotos que ya por distintas razones han dejado de competir. El caso de hablamos de Claudio Menzi, lo están tentando a Gabriel Pozzo para que vuelva también, bien, para hacer alguna carrera. Son pilotos, en el caso de Gabriel, tiene solamente 39 años, Gabriel Reyes tiene 65, claro, pero se está buscando para renovar o para incentivar a la categoría, con muy buen sentido los organizadores de la carrera de Rally Cordobés, de atraer nuevamente a estas figuras del deporte local, nacional, y que han corrido, en el caso de Gabriel Pozzo, a nivel internacional, siendo el único campeón del mundo que tenemos de rally, en el año 2001, volviendo también, él tiene su equipo propio con su Renault Clio Maxi Rally, y bueno, estaría también en condiciones en alguna de estas carreras de poder volver a correr, igual que el tucumano Roberto Sánchez. Hay versiones que, bueno, van a hacer una fecha como de estrellas, en donde surgirían una competencia increíble. Ellos lo hacen para divertirse, ¿no? Pero bueno, el Rally Cordobés sumaría nuevas figuras para lo que resta del año. Está bueno esos atractivos, porque además de ser participantes íconos de nuestro rally, también le suman un poquito de calidad, ¿no? A todos estos recorridos. Me imagino que la gente le debe gustar ir a verlos, sacarse fotos, ver los autos. Bueno, son esas cuestiones que muy inteligentemente los organizadores tienen en cuenta a la hora de tener un llama para la gente, para el público. Exactamente, Maxi. Se vienen carreras casi todas en esta etapa del año del Llano. Uh-huh. La próxima fecha será San Francisco, también una carrera muy veloz, con tramos bastante conocidos, pero que siempre han sido y duros para los motores, para las cajas, para el freno, porque en este tipo de trazados se corren largas rectas que a veces están acortadas con chicanas, como va a ser aquí en Belleville. Y también lo que se viene en septiembre es el Rally de Laguna Larga, otro clásico en Córdoba, que ya se ha convertido en un clásico más de 23 años seguidos, casi consecutivos, salvo por la pandemia, corriéndose el Rally Provincial en Laguna Larga. Ya la última parte del campeonato ya se hará más de montaña, probablemente con el Rally de Jesús María, el Rally de Villa del Totoral, que es lo que está previsto hasta el final del año. Muy bien, Luis, muy completa tu información. Y te hago una consulta, a ver si sabes que se me ocurrió mientras te escuchaba en la actualización de los datos. Por ejemplo, en este Rally de Belleville, que es la fecha próxima, ¿cuántos representantes de Punilla vos conocés, sabés que están participando? Bueno, el deporte del rally en Punilla es bastante intenso, bastante activo. Hay muchos participantes. Sacando Carlos Paz, digo, ¿no? Perdón, sacando Carlos Paz, sí, porque Carlos Paz me imagino que debe ser Carlos otro Paz mundo. Tiene aproximadamente unos 15 o 18 en el rally de Carlos Paz, lo que fue, bueno, hasta la participación de la Anchita Vicio en su momento. Sí, recuerdo. También haciéndole un pequeño homenaje al prócer, la Anchita, y bueno, tenemos en Punilla varios pilotos que participan en el regional, en el provincial y en el rally argentino. Hay varias figuras, tenemos también algunos pilotos que corren en el campeonato riojano de rally, en el santiagueño de rally, claro. Hay muchos nombres, los hermanos Pedrido, que corren con un Ford Fiesta, y uno de los hijos que se llama Gastón Pedrido, uh-huh, que corre con un Ford Fiesta en la RC5, que también participa a nivel nacional. El histórico Cata Díaz, un piloto de La Falda, que inició por allá por el año 85-86 sus participaciones con un Renault Bordini, está corriendo, mira, en el campeonato santiagueño con un R18. Lucas Montes de Cosquín, que corre con un navegante aquí de Capilla, de Gasperi, que es otro de los conocidos, también en el Rally Riojano. Bueno, te digo, los Caligari, los hermanos Caligari, que no son nada que ver con el grupo, pero que viven en La Falda. Carlos Caligari es un activo participante con su 4K. Hay Arenero Fuerza Libre en el Rally Regional, que lo maneja el equipo de Prat Competición. Bueno, muchos y valores importantes. Hemos tenido hace poco un bicampeón nacional de la cumbre, Adrián Sánchez, un piloto sí. que ha sido muy renombrado a nivel nacional. 2 años consecutivos con su 4K logró el campeonato argentino. Y bueno, históricos tenemos un montón en la zona también que han sido activos participantes del rally y que por los caminos, por la zona que nos toca, las sierras, la montaña, los tramos clásicos, pocos ya van quedando, pero no nos olvidemos del tramo del cuadrado que se corría de Estancia El Silencio, que se corría desde Río Ceballos a La Falda, claro, que ahora ya es de asfalto, pero los caminos como los de Acochinga a la cumbre a Agua de Oro, Capilla del Monte a San Marcos, todo lo que sería la parte de atrás de Characato, bueno, son todos tramos históricos del rally que a los que somos de la zona nos entusiasma siempre estar ahí cerca participando, ¿no? Así que la verdad que es muy, muy lindo y siempre nos conectamos con gente del rally aquí en la zona y son muy, muy entusiastas del deporte. Excelente, Luis. La verdad que es un placer hablar contigo. Denota que tenés una gran pasión por el automovilismo y bueno, eso trae un montón de audiencia que comparte la misma pasión. Luis, te agradecemos. ¿Tenés algo más para compartir con nosotros? Simplemente actualizarte también que hay en la localidad de la ciudad de Chilecito también sí. Una nueva fecha, que es muy raro que coincidentemente todos los eventos que se han hecho en todo este año siempre están en la misma fecha, el mismo fin de semana con el Rally Cordobés. Llama la atención eso porque en La Rioja, por lo que respecta a nosotros, nos queda relativamente cerca para poder participar, Chamical, Olta, claro, Chepes, como han sido las fechas anteriores. Nuevamente vuelve a coincidir en esta ocasión en el Rally de Chilecito con casi 65 máquinas y que lamentablemente los que participan y o participamos en el Rally Cordobés no podemos ir a correr a La Rioja, pero es un campeonato que está siendo visto por muchos equipos de Córdoba y que de a poquito se va integrando al Rally Riojano. Eso es todo por hoy. Te agradezco muchísimo, Maxi, el espacio y bueno, estoy en contacto para el próximo martes. Nosotros somos los agradecidos, Luis. Obviamente, hasta el martes que viene y un lujo. Como siempre, gracias. Abrazo grande, Maxi. Abrazo para vos y para toda la audiencia. Hasta la próxima. Race Motos. Race Motos. Service, repuestos, accesorios, centrado de llantas. Todo para tu moto. Teléfono 351-56-32-546. Encontranos en Rivadavia 671, frente a los bomberos. Y en Bartolomé Jaime 761, ruta 38. Race Motos, Capilla del Monte. Escuchábamos las palabras de Luis Rodi, realmente un apasionado de los deportes mecánicos, que semana tras semana nos comparte su pasión, lo que él sabe, el deporte que él practica, que es el rally, el automovilismo, y la verdad que, bueno, le agradecemos y lo esperamos el martes que viene, una vez más aquí en la cancha que los parió. Suena la Delio Valdés en la cancha que lo parió. Bonito vital. De un tiempo a esta parte. Esta parte solo fue mentir. Éramos los dueños de otra realidad. al azar con los sentimientos. Los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer. En dos paralelas a la eternidad. Mochila con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Un poco de lo malo voy a atesorar. Hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten. Valdés, de un tiempo a esta parte. Y le metemos cuarteto. Me encanta esta banda, che. Suena mega track. Pobre corazón. La situación es difícil y aguantarlo no puedo. Te noto la misma. Déjate ir, yo no quiero. Por favor, mírame, mientras te voy hablando, estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas del sitio y la sole? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir manos al aire. Arriba. Bailando. El bote en la calle. Sí. Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir. Desorientado, confundido, no sé qué hacer. Pues lo único que hago es pensar en ti. Y este corazón a gritos va llamándote. Envueltos tú tocándome, y ahora me encuentro aquí solo y vacío, agonizando, no aguanto este frío. Dios mío, ayúdame que esto me mata. Dime por qué esto me pasa. ¿Cómo explicarle al corazón? Chanchi Tutti. ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí? Ahora viene Yami, la 11 en San Antonio. Para Nati, para la porteña también. Mega Track, Pobre Corazón. La cancha que los parió. Continuamos, continuando aquí en la cancha que los parió. Y nos queda este último bloque, cerca ya de las 21 horas de este martes. Tal vez lo estés escuchando el miércoles, si estás en Casa Grande. O quién sabe, tal vez el jueves, allá en Capilla del Monte. ¿Por qué no? Y la última noticia que trajimos para compartir contigo es la historia de un luchador. Es la historia de un cordobés de Río Tercero, él es de aquí, sí, y tiene un apellido dentro del deporte que es bastante conocido, el apellido Fernández, sí, estamos hablando de la historia de el Lobito Fernández. ¿Quién es él? Él es un jugador de tenis adaptado, él juega al tenis en silla de ruedas, sí, como lo escuchaste bien, pensás, ¿cómo carajo hará? Pero así lo hace. Hay videos, hay fotos. Él es realmente un guerrero de la vida. Vos sabés que en su infancia sufrió un infarto medular, lo que le generó tener sus piernas inhabilitadas, ¿sí? Hay varias entrevistas donde él cuenta que de principio él seguía jugando porque era chiquito y mientras muchos corrían detrás de una pelota con sus pies, como tal vez muchos niños lo pueden hacer, él lo hacía arrastrándose. Porque se negaba a usar la silla de ruedas. Con el tiempo pudo ir aceptando esta situación, esta realidad que se le presentaba delante de él. Y con ayuda de su familia, de sus amigos, de sus seres queridos, pudo salir adelante. A los 12 años comenzó una vida dentro del tenis, digámosle profesional, ¿sí? Vos pensás que fue una de las personas que llegó a ser número uno del mundo, sí, ni más ni menos. En el tenis adaptado Lo único que cambia son dos reglas. Una es que se juega en silla de rueda. Y la otra es que se permiten dos piques de la pelota. Nada más. Los torneos grandes, esas grandes competencias internacionales que uno escucha del tenis profesional, se juegan de la misma manera en silla de rueda, ¿sí? Estamos hablando de torneos como Roland Garros, que tal vez habrás escuchado alguna vez, o Wimbledon. Son grandes, grandes torneos internacionales donde solamente la élite del deporte, en este caso del tenis, solamente puede participar. Y él participó, llegó a esos lugares. No solo participó, te cuento, en el 2016 y en el 2019 ganó el Roland Garros. Sí, salió campeón del Roland Garros. El Wimbledon de 2019, ¿sabés quién lo ganó? Gustavo Lobito Fernández. Sí, él, el que tuvo un infarto medular en su infancia, que después se arrastraba para jugar una pelota. Él, con mucha fuerza y dedicación, se pudo superar con una gran humildad, la verdad. Cada vez que uno puede escuchar las palabras de él, realmente denota de una humildad y una simpleza muy, muy grande, que me imagino que lo debe haber ayudado a poder alcanzar esta meta, estos objetivos tan, tan altos que obtuvo en su vida. Yo, dentro de un montón de entrevistas que encontré muy interesante al respecto de él, del Lobito Fernández, la que más me gustó y la que encontré interesante para compartir contigo fue una que hace unos años estuvo el Lobito Fernández en PH, el programa de Andy Kuznetsov en la televisión, y tenía una manera muy simple, muy, muy humilde de contar sobre su situación. Esto traje para compartir con vos. Guti, estuviste aislado de... Cuando vos jugás, ¿cómo se llama? ¿Tenis adaptado? Sí, como dije, tenis de rueda, tenis adaptado. Tenis silla de rueda, que es exact, es muy parecido. Se juega Wimbledon, se juega Roland Garros, se juega todo, pero pagan menos. Esa sería la diferencia. Las mismas canchas, todo, pero pagan menos. Sí, reglamentariamente hay una sola diferencia, que es el uso de los dos piques y, claro, obviamente el uso obligatorio de la silla, porque hay jugadores que al haber una sola categoría hay mucha discapacidad, entonces hay chicos que caminan o por ahí que son amputados, que tienen otro tipo de discapacidad, entonces uh-huh. El uso es obligatorio de la silla, del 2-2 pique, sí, es un circuito profesional, igual que el de ATP, en paralelo, nosotros compartimos algunos torneos con ellos, los 4 Grand Slam siempre, y después torneos durante el año, jugamos en algunas sedes con ellos, y si no, después tenemos nuestras propias sedes donde jugamos diariamente. Yo estoy 30 semanas del año afuera compitiendo. O sea, es igual que un tenista profesional de sin silla de ruedas. Igual, el mismo circuito. Bueno. ¿Qué sos número 3 del mundo ahora? 4 ahora, sí. 4. Sí. ¿Qué es? ¿Son las mismas canchas? La misma cancha, ¿no? Todo igual. Todo igual. La distancia. No, me refiero al ladrillo. Sí, césped, también. Se juegan todas las cosas. Sí, hay otro. El césped, obviamente, al tener ruedas es una cagada. Más difícil. Me imagino. En Wimbledon, con eso lo preguntaba. Fuiste número 1. Fui número 1 el año pasado, terminé el año número 1, lo cual también es bastante. Hay que promocionarlo más, ¿no? Para mí hay que, claro, por ejemplo, veo la cara de Agustina como yo no sabía, y de verdad, no me gusta que nada más se vea. Del Potro es 3, buenísimo, es un crack, sin duda, pero vos fuiste 1 y quizás es mucho más difícil ser... No, en definitiva es lo mismo, porque lo que lleva a ser tenista... A ver, eso me interesa. Es exactamente, o sea, lo que yo tuve que hacer para llegar a donde llegué, y lo que probablemente Del Potro tuvo que hacer para llegar a donde llegó, y así como todos los tenistas profesionales, es básicamente lo mismo. Yo desde los 10, 11 años que estoy jugando e intentando ser profesional, y yo me mudé de Río Tercero a Buenos Aires, de chico, empecé a viajar mucho de chico para intentar ser profesional, conseguir mi equipo, profesionalizar cada vez más mi o sea, intentando ser profesional. Entonces uh-huh. Es como que yo viajo con mi entrenador y mi raqueta desde los 13 años. Uh-huh. Entonces, en definitiva, es casi lo mismo. Sí. Y se gana mucho menos, esa es la sí, cara, eso ¿no? Sí, eso es una ¿qué porcentaje, sabes? Menos que el otro. El porcentaje más o menos estimado en los Grand Slam, que son los torneos que nosotros más ganamos, digamos, es el 0,03 o 3, no recuerdo. Mejor. No quiero darte, voy a dar el 3 para dar un coso. Bien. Que ¿y siempre. Vivís de esto? Sí. Pero sí. Son número 1, número 2, número 3, claro. Número 4. Si no es que está número 30, ya no puede vivir de esto. Claro, los top 10 pueden dedicarse, el prize money pasa okay. A ser ayuda, digamos. Claro. Pero después, si no tenés sponsors... No podés hacer nada. A mí me gusta que él lo toma con naturalidad, todo, te dicen, esto es igual, esto, todo es igual. Pero yo no puedo dejar de decirte, si bien entiendo que para vos es, soy igual que todos, está bueno también decirte lo que genera una admiración, pues yo creo que cada uno de nosotros en una situación así, no sé si podemos seguir adelante. Y vos no solo salís adelante, sino que decís, voy a ser mejor jugando al tenis. Y lo sos. Y creo que debés entender lo que le pasa al otro, que decís que este flaco es grosso y yo que me hago problema por alguna boludez que me pasa. Y este pibe le tocó esta y no le importa nada, siguió adelante. Y dijiste, no cambiarías nada de lo que te pasó. Que... Totalmente, totalmente. Lo que vos, o sea, es un concepto medio erróneo, porque uno cree que por... O sea, conceptualmente para mí, o sea, tener una discapacidad en definitiva no es algo malo, ni mucho menos. O sea, en esencia la persona se puede desarrollar plenamente en lo que quiera. Yo fui tenista porque sí, desde que tengo uso de razón me encanta el deporte, soy apasionado del deporte. Y siempre quise ser deportista profesional. Encontré el tenis a lo largo del camino. Pero tus viejos no te dijeron, no, Guti, vos no vas a poder, no. Tu entrenador, alguien no te decía, discúlpame, vos no vas a poder. ¿Mi viejo? Estás en silla de rueda para ser duro, para ver cómo hiciste. Mi viejo, lo que al principio, por incertidumbre, como le pasa a todo el mundo, me quisieron llevar a clase de computación. No. Pero era lo que, o sea, claramente no era lo que me gustaba, lo que me apasionaba, en definitiva. Cuando vieron que yo tenía tanta pasión, o sea, tanto deseo de hacer algo, lo que nunca me pusieron mis viejos son trabas. Claro. Siempre me dijeron, inténtalo, si podés, podés, si no podés, no podés. Y en definitiva, o sea, en todo caso, por más que se vea raro o no, o sea distinto, hacé las cosas a tu manera. Yo, por ejemplo, cuando era chico, mi viejo es basquetbolista, fue profesional de básquet. Sí. Toda su carrera, obviamente, su trabajo fue profesional de básquet, fue basquetbolista profesional. En los entretiempos, todos los nenes, cuando yo tenía 4 años, todos los nenes pasaban corriendo en el entretiempo, iban a tirar al aro. ¿Y vos qué hacías? Yo me iba en el piso porque era la forma que tenía, no andaba, o sea, no tenía con la silla de ruedas, era como que te entorpecía un poco en esa época. Entonces era en el piso y se veía raro, y sí, pero lo hacía y era feliz así. Y mi viejo nunca me encanta. Me pusieron trabas de ese. Me encanta. O sea que todos podemos hacer todo lo que queremos en realidad. Sí, visto estrictamente literal, no. Porque bueno, pero hay que ponerle garra. En realidad nadie. Hay que cambiar el concepto. Nadie puede hacer todo. Claro, hay que cambiar el concepto metafórico de lo que uno cree como éxito o lo que está bien. Uno siente o qué es lo que uno aspira. ¿Qué decirte? Escuchaste al Lobito Fernández, un capo. Me quedo con esa última frase. Hay que cambiar el concepto de lo que llamamos éxito. Y vos sabés que aquí hay gente que practica este deporte, el tenis adaptado. No, en este caso no es en silla de ruedas. En este caso es para personas no videntes. La semana que viene, te traigo un anticipo de la semana que viene. La semana que viene vamos a estar hablando con Roxana Longo. Ella es profesora de tenis, da clases de tenis adaptado, no en silla de rueda, para no videntes. Ya te la tiro la semana que viene. Un guerrero de la vida, el Lobito Fernández. Y cuánta gente, cuánta simpleza, ¿no? Cuánta gente habrá que está aquí cerca de nosotros, que es una luchadora, un luchador, que tiene dificultades, alguna discapacidad, y sin embargo, la pasión es lo que lo mueve. Gente, se nos fue el programa. Esta edición número 8 de La Cancha que los Parió hasta aquí llega por hoy. Puedes estar escuchándonos a través de la 99.3 hoy martes, tal vez hoy miércoles o tal vez hoy jueves. Y así sea, te decimos gracias. Gracias por estar del otro lado, gracias por escucharnos, gracias porque sin vos este programa no es nada. Seguinos en nuestra página de Facebook, La Cancha que los Parió, donde vas a estar encontrando todas las notas que estuvimos haciendo hoy. Y no podían faltar los saludos, claro que sí, los saludos para vos, que estás allá en España, que estuviste escuchándonos, que te aguantaste todo el programa para escuchar a tu amigo Luis Rodi, porque te interesa el automovilismo, porque querés escuchar qué está pasando acá en Argentina, que se escucha que es un quilombo. Mira, la verdad que Argentina sigue igual, aquí seguimos guerreándola, llevándola. Te mandamos saludos a vos, que estás en Casa Grande, que estás en Capilla del Monte, que estás en Huerta Grande, en Jardino, en donde estés, en la cumbre, Valle Hermoso, a todo el Valle de Punilla le mandamos saludos. Sabemos que estás prendido ahí al dial, sabemos que nos acompañás, por eso te decimos una vez más gracias. Gracias al aire de Radio Panamericana y de la cooperativa Liancay, que nos abriga aquí en este edificio, en nuestra sede central de Huerta Grande. Y nos despedimos con el último tema para vos. ¿Lo conoces? Juan Carlos Jiménez Rufino. La Mona Jiménez. Oh, mami. No me dejes solo. Hasta el martes que viene. Esto fue La Cancha que los Parió. Chau. Ay, no, no mames. Que no puedo, que no puedo, que no puedo vivir. Que tengo, pero siempre fui malo contigo. Tú me diste a mitad de bueno, pero yo para ti fui mal hijo. Me marché de tu casa, ahora vuelvo y me encuentro muy solo en la vida. No te vayas, no me dejes solo, que yo quiero curar de tu herida. Hey, no, no, no, no mames. No me dejes solo, oh mami, que no puedo vivir. ¡No! Arriba la palmita. ¡No! ¡Hey! Alegría para todos. ¡No! Oh mami, un amor que no se puede. Y me alejó de tu vida. Y después de vivir mil fracasos, comprendí que conmigo tus brillas. He intentado volar como un ave, porque no conocía la vida. Tú también he sufrido bastante, y el amor sí llevó mi alegría. Ay, no, no, no, no mames. No me dejes solo. No puedo vivir.